lo que toca a cada cual, porque entre sombras sin saber. Y porque se pierde la ilusión de que hoy vuelva a brillar el sol, y porque la noche vive en sí, tan cerca está la luz, tan cerca. Y es que no existe una razón para que sigan en su dolor.